tirando la roja. Fisiocardia certificada. Sabes que tiene caros. Acá no, acá me gusta. Exigen al espectador, no son películas de acción que uno podría ver 3, 4, 5 horas o de gags cómicos que se dejan llevar, que no apelan al pensamiento ni estar incorporando conceptos, etc. El estilo de estas películas, lo lógico sería la difusión televisiva, como todos los documentales, y por supuesto los circuitos sociales, como esto. Esto es un circuito social cultural. Lo más interesante, porque después esto genera conversaciones y es útil y se puede usar para desarrollar debates y desarrollar conocimientos. Ninguna película puede tratar todos los temas, ni es el libro sagrado de las respuestas a todos los interrogantes, ni es el instrumento que puede convencer y cerrar todos los debates. Todo lo contrario. El objetivo de una película como esta es estimular la apertura de un gran debate sobre estos temas que están presentes. Y estando, ocupando los medios de comunicación, los diarios y programas televisivos y radiales, con la visión del modelo basado en la explotación agropecuaria con transgénicos y una batería de agroquímicos, estando eso ocupando todo, financiado por las mismas corporaciones, bueno, esta película toma el camino de darle espacio a la otra cara. El avenir, primero las consecuencias y después las perspectivas futuras. Y que lamentablemente no está muy desarrollado por toda la explicación que hice antes. Porque hoy en el mundo las experiencias que se están haciendo son colosales. Desde Estados Unidos, Canadá, Australia, la comunidad europea, etc. María. Acá María Vallejo fue donde iniciamos nuestro desembarco en la Facultad de Agronomía. Gracias, María. Bueno, hay síntesis, no voy a sacar más tiempo hablando de estas cosas sin importancia, sino un agradecimiento a todos, la gente es esto, y está para abrir el debate. Tampoco no soy un especialista en agricultura, no manejo muchos temas, pero soy integrante de la Comisión de Agricultura del Senado, y cuando todos se van de vacaciones, yo aprovecho para filmar alguna de estas películas que tienen que ver con las propuestas que yo llevo en el Senado para ser discutidas. Bueno, hasta acá va mis palabras y muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un gran gusto estar aquí, un honor esta invitación y poder compartir con ustedes este momento, fundamentalmente con el senador Solanas, a quien admiro muchísimo. en este lugar, además es muy emotivo para mí, que estudié agronomía, que estudié en este lugar, aprendí a querer a las plantas con el profesor Valla, y aprendí a mirar las plantas y lo que me rodea con cámaras grandes, y aprendí sobre la vida en las clases de bioquímica con la profesora Ordóñez. Y ahora sigo aprendiendo, vine a aprender mirando la película de Pino y el intercambio este, y no solo aprender sino sentir. La película tiene como yo no la vi nunca, la acabo de ver recién, o sea que es una reacción fresca y un poco racional, pero tengo como dos sensaciones. Una es el aporte que hace la película a traer o a impactar y a traer cosas que ocurren y a llamar la atención sobre cosas realmente trágicas, muchas de ellas, en muchos casos por falta de regulaciones, por falta de controles, por falta de conocimientos, etcétera, etcétera. El otro pilar que tiene es una mirada sobre el modelo agrícola, y ahí, digamos, me gustaría en estos 5 minutos contarles cómo sería mi película, a ver si me entusiasmo a Pino que haga una película con mi mirada. Pero bueno, en ese momento que yo me recibí, la soja era una... pequeño cultivo en una cátedra que se llamaba Cultivos Industriales, que prácticamente tenía muy pocas horas, y era la década perdida. La agricultura se hacía muy poco, en rotación con ganadería, un poco la propuesta de Peretti, pero había enormes desafíos en el tema de erosión hídrica, erosión eólica y degradación de suelos. Mi preocupación en ese momento como profesional era tratar de modificar las labranzas hacia labranzas menos que impactaban menos, o sea, reemplazar el arado por el cincel, disminuir el pasaje de maquinarias y demás. Y había otra problemática, que era que había malezas que se llamaban plaga nacional de la agricultura, y que había obligatoriedad de controlarlas, como era el sordo de Alepo, el gramón, y demás. Eso configuraba de alguna manera un modelo agrícola de la década del 80, en el que yo me formé, y como profesional y académico, nuestro punto era la gestión del deterioro. Es decir, nosotros suponíamos que había un deterioro y que lo que tratábamos a través de la agronomía era disminuir el deterioro o hacer que ese deterioro sea lo menor posible. Ese paradigma cambia sustancial, profunda y definitivamente con el desarrollo de la siembra directa. La siembra directa permite prácticamente reducir o casi eliminar, digamos, el riesgo de erosión hídrica y erosión eólica, la degradación de los suelos. No fue fácil, la siembra directa fue muy resistida, en ambientes académicos también, en ambientes de productores, pero finalmente se impuso de alguna manera por las propias ventajas, digamos, del modelo. La siembra directa requiere el uso de agroquímicos o agrotóxicos, requiere, porque el control de malezas es muy difícil hacerlo a mano, bueno, salvo que sean pequeñas extensiones o minifundios, pero en grandes escalas, en Argentina se hace más o menos el 80-85% de la superficie en siembra directa. Es un desarrollo que es el modelo a nivel mundial, el desarrollo de la siembra directa acá. Y esa siembra directa, y además los transgénicos, con el glifosato y con otros productos, constituyeron una especie de paquete tecnológico o combo que facilitó enormemente el desarrollo de este modelo. Modelo no solamente de soja, ¿no?, sino también de maíz, de trigo, de rotaciones de cultivos anuales, en un modelo que todo el mundo llama pampeano, y demás. Ese modelo pampeano se fue extendiendo hacia zonas marginales. Y ese modelo pampeano en las zonas marginales ocupó el espacio de ambientes de altos servicios ecológicos. básicamente bosques, algunos lugares, digamos, algunos humedales, no tanto, porque digamos, no eran tan aptos para la agricultura, pero realmente esa expansión se hizo en forma anárquica y desorganizada. En estos 35 años hemos creado un sistema que ha reducido el impacto sobre el medio ambiente, que ha modificado también los agrotóxicos que se usaban. Antes eran clorados, fosforados, eso se prohibieron. Obviamente Pino denuncia que hay casos todavía que se están usando, son casos que están fuera de la ley, y que la vara en el uso de agroquímicos realmente se va subiendo cada vez más, hasta creo que son unos pocos años donde vamos a poder usar biopesticidas o productos que vengan, productos biológicos para el control de malezas, enfermedades y demás. Pero yo soy un optimista que la tecnología va a ir resolviendo todos los problemas ambientales que se denuncian, y me parece que apostar a la investigación y desarrollo en ese sentido contribuye a resolver muchos de estos temas que están planteados acá. Lo dejo por ahora. Bueno. Ante todo, agradecer que fuimos invitados. Para nosotros fue como, hablo de nosotros porque yo estoy acá arriba, pero por suerte hay un montón de compañeros de la cátedra que están ahí apoyando y que fueron parte de lo que pensábamos y teníamos para decir hoy. Yo hace varios años asesoraba la cancha de fútbol del Centro Naval Olivos, y ahí fui aprendiendo, porque era mi primera cancha, con un canchero que también era su primera vez en la cancha. Y en algún momento, aprendimos muchísimo, casi todos juntos, en algún momento él fue a aplicar un agrotóxico que, como dicen todos, no aplicábamos mucho, y se descompuso. Fue al médico, en el hospital le dijeron que tenía veneno en sangre y que eso le iba a quedar para siempre, que no podía volver a acercarse a ningún tóxico. Y Chucky Hermes se suicidó. Y en el proceso que fui compartiendo, me decía que era imposible seguir viviendo sabiendo que estaba envenenado, y que eso, además de generarle mucha bronca, era como vivir con la muerte, y no lo podía tolerar. Me fui formando a partir de ser docente y de, particularmente, de integrar la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Ahí me fui formando, fui dejando la ignorancia de lado. Tengo mi machete porque nos habían dicho que eran 10 minutos y tenía que condensar tanto que no quería perderme en el hilo. Y fuimos entendiendo también que no se trata de aplicar bien o aplicar mal. Se trata del modelo productivo, se trata de veneno. Poquito o mucho sigue siendo veneno, y nuestro alimento son veneno en dosis. Y en esta facultad, a veces, o salvo por algunas cátedras, se aborda una parte del sistema, que es el agroalimentario. La parte que tiene que ver con lo agropecuario, pero que incluye un modelo económico, un modelo social, un modelo político de relaciones, de jerarquía de valores, de cadenas de poder. En esto que se decía en la película, ¿quién puede hablar y quién no? Es un paradigma que no tiene a la vida como eje, ni a la vida humana, ni a ninguna vida como eje, que incluye un modelo de negocio, que incluye el modelo del derrame, que incluye el derecho a determinar qué es un crimen y qué no. Y el envenenamiento por agrotóxicos, el hambre, no lo son. Y la migración rural tampoco. Y tampoco quienes deciden esas políticas están cometiendo un crimen. Y ese mismo modelo hegemónico es el que impide que se visibilice toda otra acción distinta a la que solo genera el dinero. Entonces tendríamos desde ese lugar, y qué es lo que yo vengo a decir, que desde esa mirada tendríamos una universidad con una sola versión. Pero que no es el caso de nuestra facultad, por suerte. Somos muchos los que venimos trabajando ya desde hace años para formar más críticamente, para formar y formarnos más críticamente. Y es cierto que a veces a los estudiantes les cuesta llegar a estos espacios porque el modelo que se propone como hegemónico tiene una voz mucho más fuerte y atropella sin dar tiempo. Así como atropella a los campesinos y a los montes y a los insectos y a todos. Creemos que trabajar desde una pedagogía mucho más crítica sobre el sistema, sobre lo que hacemos, sobre nuestro rol y sobre las acciones hacia donde conducimos cuando tomamos una u otra decisión, colabora en la posibilidad de que los estudiantes puedan elegir, puedan distinguir, puedan dejar de ser ignorantes y puedan ver cuáles son los modelos productivos para poder elegir en cuál modelo quieren aportar y a cuál modelo del país quieren contribuir. Desde la cátedra trabajamos desde el hacer y conformamos varios proyectos que se reúnen en el programa AMBA desde hace poquito. Pero la idea de estos proyectos es visibilizar también una economía contrahegemónica que ponga en debate y en discurso ese modelo de universión. La Feria de Agronomía, por caso, es autogestiva, toma decisiones a partir de asambleas, trabaja en comisiones de trabajo, intenta poner la voz de todos sus actores en igualdad de condiciones. Y esto es un aprendizaje inmenso para la facultad, nos enseña cuáles son los límites que son tan sutiles. Aprendemos otro modo de construir, otros modos de vincularnos con las personas, desde las personas y el intercambio de saberes, y no desde el mercado económico. Desde lo que somos las personas, desde lo que sufrimos, desde lo que tienen, lo que tenemos, desde lo que vivimos, y no desde cuánto tenemos para dar o cuánto para intercambiar económicamente. La feria nos fue interpelando sobre cuáles eran las garantías que podíamos dar de lo que estábamos produciendo, porque no todos los que entramos en la feria veníamos de un modelo agroecológico. Entonces decidimos empezar con el sistema participativo de garantías. Pero antes del sistema participativo, empezamos a ver las estructuras de poder que había entre la producción y la llegada del alimento a la mesa. Porque creo que es lo que se trata, ¿no?, de disputar quiénes son los que toman las decisiones para poder acceder a una soberanía alimentaria. Era necesario correrse de la concentración y que los productores y los consumidores pudieran intercambiar en un mercado mucho más democrático para continuar el proceso de transición hacia la agroecología. Pero para ello también era necesario reducir el poder del concentrador, salirse del mercado de culata de camión. Y esto implicaba aprender técnicas y estrategias productivas, pero también integrar la cadena de comercialización de otra forma. Y nosotros como FAUBA, universidad pública para la totalidad de nuestro pueblo, somos parte de ese proceso. Y ahí estuvimos con el Bolsón Soberano, y después coordinamos con otros equipos de comercialización y logramos tener todas las semanas producción en transición agroecológica dentro de nuestra facultad. Y mostramos que es el consumidor, con un rol importantísimo, quien puede traccionar cómo se produce lo que se lleva a su mesa. Después de eso sí generamos el sistema participativo de garantías, que empezó como un proyecto piloto el año pasado y que está funcionando hoy fuertemente. Y promueve la garantía participativa de los procesos en lo que se produce, por medio de indicadores que evalúan distintas áreas: el área social, el área organizativa, el área de salud, el área productiva, la vida íntegra de una persona y su familia. Y lo hicimos con la idea de articular políticas públicas que pudieran promover una mejor vida para todos, para todes, me corregirían algunos de los que trabajan conmigo. Integramos el sistema participativo de garantías docentes, estudiantes, productores, consumidores, otras universidades, INTA, SENASA, todas un montón de personas, de cátedras y de instituciones que vienen pensando que hay que hacer otra cosa y que es hora de ponerse en acción. Todos juntos intercambiando y aportando para avanzar en este camino de saber que lo que uno compra y que lo que uno consume es alimento sin veneno, que nos alimenta y no nos envenena. Bien. También trabajamos en el penal porque entendemos que la gente que está en el penal es el desecho de este sistema y es parte también del modelo del derrame. Y la mayoría de las personas que están ahí adentro han estado en el campo, han tenido padres en el campo, y cuando migran hacia las ciudades, porque los campos ya no les dan, no tienen pueblo, no es lo mismo vivir en un campo desolado que vivir en un campo que tiene hospital, que tiene escuela, que tiene universidad, y por eso es que todos esos servicios deben llegar a los espacios del campo para conformar que la gente que vive allí tenga acceso a todos esos servicios que son públicos en nuestro país. Los hijos de los que migran van a los conurbanos y en los conurbanos terminan en la cárcel muchos, muchísimos de ellos. Desde la cátedra dictamos cursos también, aprovechando el espacio para hacer también una formación en este sentido. Y creemos que nuestro lugar es poner en discusión que el modelo productivo que hay hoy es un modelo que enferma, es un modelo que mata, y que si el enfermar y matar es el precio para que nuestro país tenga dinero, hay que encontrar otro, porque las vidas de las personas valen más que todo eso. Y eso no es una opción. Los agrotóxicos, y sobre todo el glifosato, produce malformaciones en los embriones. Eso es. La mayor parte de las malformaciones no se denuncian porque los padres tienen vergüenza de denunciar que son incapaces de sacar un hijo sano. Son abortos prematuros, o lo que no se denuncia. Como los pueblos rurales de alta fumigación, no se denuncia la cantidad de chicos con problemas con autismo y con problemas de desarrollo mental. Entonces, todo eso existe. Está probado que existe la deriva. ¿Qué quiere decir la deriva? Ustedes lo saben todos muy bien. Las moléculas de las fumigaciones no son plomadas que caen y quedan inmóviles en el suelo. Obedecen otras leyes, a la presión atmosférica y, por supuesto, está la brisa, está el aire que la mueve y camina. Está probado esto. Entonces, es como si permitiéramos jugar con explosivos o jugar con armas letales. Entonces, esto no se puede utilizar. En mi concepto, no se puede utilizar. Una vida, no, pero son pocas. Pocas o muchas no se pueden utilizar. Hay que privilegiar la vida. Y la vida no termina solo en el ser humano. La concepción de que el ser humano puede hacer todo lo que se le ocurre frente a todos los otros seres vivos del planeta es una concepción destructora, autoritaria, y que ha llevado a consecuencias que son catastróficas. Hoy un planeta vive la tragedia del calentamiento global, del cambio climático, consecuencia de 150, 160 años de sordera, la civilización de los hidrocarburos y del automóvil, que impulsó como ningún otro momento de la historia a las industrias, a las comunicaciones, etcétera, el transporte, todo esto, pero después empezó lo negativo. Es decir, los agujeros, la emisión de los gases de efecto invernadero, todo esto, pero digamos, todas estas cosas que ustedes las conocen bien y no me quiero extender, la Argentina es un país que no existen los controles públicos. Esto es tierra de nadie. Acá no hay controles públicos. No hay controles de las inversiones. Los organismos que controlaban el Ministerio de Economía y el Banco Central, las inversiones, desaparecieron en los años 90. La concepción de que el mercado es el Dios que lo puede todo. Es el Dios de la destrucción, de la muerte y del mal, cuando no tiene controles. Por supuesto que necesitamos mercado. Pero ¿para cuál es el rol del Estado? El rol del Estado, el Estado debe garantizar, ¿no es cierto?, la salud, la educación, el cuidado ambiental, etcétera, de la población en el país que tiene. Pero no existen acá. Acá no existe, acá se deja en el mercado. Se han levantado en el Senasa cualquier cantidad de inspectores que estaban en los puestos y los aeropuertos, que en total son las empresas, es el gobierno las que van a garantizar la calidad de lo que entra y sale. Lo que es Bayer es bueno, es mentira. Bayer también fabricó millones de litros o millones de gases para exterminar millones de personas. Entonces, lo que es cierto, que ningún ciudadano puede transferir a los demás responsabilidades que son también las suyas. Me estoy refiriendo que tenemos que acabar con la ingenuidad del ciudadano de creer que las empresas productoras de alimentos son mucho más serias y responsables que él mismo en la producción de los alimentos. ¡Mentira! La principal preocupación de todos los empresarios son las cuentas de rentabilidad o de producción, como le querramos llamar. Entonces, estamos en un país sin controles. Y bueno, los tachos sin controles y con una dirigencia jurídica, legislativa y política muy ignorante. Parece pedante lo que digo, pero muy ignorante, muy desinformada. O muy al servicio del modelo gobernante. Los senadores de la mayoría, dos por cada provincia, responden al gobernador de esa provincia. Es muy difícil que deserte un gobernador que diga, no, yo me planto. ¿Cómo se planta? Renuncie. Usted me debe el voto, Yo lo he nombrado. No, querida, ¿sabes? Tengo 400 monos a mi cargo. ¿Cómo puedo hacer? Yo necesito renovar. No los puedo dejar sin laburo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? La Argentina hoy está muy degradada. Hay una Argentina oficial careta, caretona, mentirosa, embustera. Es lo que vemos con el gobierno actual. Yo no he conocido un gobierno más cínico y embustero que este. Todas caras buenas, angelicales, discurso casi evangélico. Pero si te queremos, no hablemos de política, resolvamos los problemas. Entonces, estamos en problemas. Quiero volver al comienzo. No hay controles. Está todo degradado. El hospital público, que antes fue modelo en la Argentina, el hospital de Ramón Carrillo, que estaba al servicio de la comunidad, y salía, está degradado. No anda el ascensor, la camilla la llevamos a mano. Hoy no anda el quirófano. Tenés que venir dentro de 4 semanas, pero yo estoy ya con el preoperatorio. 4 semanas, hermano. ¿Me entienden lo que digo? Ustedes lo conocen todo esto. No funciona. Lo han degradado, lo han liquidado. Un país que fue modelo, un país que produjo cosas extraordinarias, entre otras cosas, una universidad quebrada, vaciada, que produjo 4 premios Nobel. O 3 o 4. Entonces, nosotros tenemos talento y capacidades no utilizadas. El objetivo, en mi entender y desde mi punto de vista, lo que es prioritario no es la rentabilidad. Lo que es prioritario no es el negocio, y la economía y el mercado no puede estar por encima de los objetivos, de los principios, de la naturaleza, de la vida y de la democracia también. Entonces, esta concepción a lo mejor me lleva a perder plata en esto y en esto otro, no ganar tanto, y en la Argentina más. Este modelo ha llevado a la concentración monopólica de la tierra. Este modelo ha sido expulsivo del chacarero. ¿Queremos una agricultura con agricultores? Por supuesto que queremos una agricultura con agricultores. Y la preservación del suelo. Yo tengo mis reservas. El bombardeo sistemático de agrotóxicos, el glifosato, que antes poníamos 3 litros por hectárea, ahora van 4, 5 y no hace falta. Pongamos 6 y pongamos una dosis de 2,4D y pongamos esto otro para que sea efectivo. Muere el suelo. La información que yo tengo es que muere el suelo. ¿Qué he visto? Es tierra muerta. En Río Cuarto, animate a tomar. Estar en una confitería al aire libre y como viene la oleada de polvo, porque Chaco, Formosa, las zonas ojeras, la tierra muerta y el polvo, y no hay nadie que sujete eso, y el bosque nativo que absorbe 10 veces más que estos cultivos desaparecieron y se inundaron cientos de pueblos que nunca se habían inundado en la pampa húmeda. Bueno, todas estas catástrofes. Yo creo que son consecuencias del modelo. Termino diciendo, porque ya me pasé de todo, yo estoy por la idea, por supuesto todas las ideas y los modelos, no tengo la idea de imponerle de prepo esto a nadie, es un gran debate y la sociedad debe avanzar. Parece que es importante que haya muchos modelos. O sea, que cada uno tenga muchos modelos para poder elegir. Obviamente que los modelos no tienen que matar. O sea, tienen que cumplir las normas, las reglas y no tienen que matar. Hace unos pocos años en Alemania murieron unas personas por ingerir productos orgánicos. Pero no por eso uno va a estar en contra de los orgánicos. No, eso es una realidad, pero yo, ojo, no, yo no estoy, al contrario, yo creo que hay que desarrollar ecosistemas de todo tipo, que con distintos sistemas, inclusive, que permitan dentro de una cierta institucionalidad común, porque si no es una anarquía, desarrollar lo que sea, pero uno no le va a echar la culpa a los orgánicos porque se murieron 4 alemanes por ingerir lotes de soja con Escherichia coli. Ahora, me parece a mí que lo que dice Pino tiene razón. O sea, nosotros no tenemos un estado de calidad que haga leyes, que controle, que esté atento a estas cuestiones y que resuelva. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, las últimas noticias que hay sobre los empresarios te dan la razón. Tampoco tenemos políticos responsables. Sí, claro. Exactamente, estoy de acuerdo con vos. Trato de involucrarme en lo que puedo y lo que hago. Ahora, me parece a mí que tiene que haber un marco institucional. No puede haber una discusión de estos temas en la calle, a los gritos, entre gente que, digamos, por ahí tienen algunas creencias o algunas ideas o algunas seguridades que otros no tienen, y respetarnos. Es decir, a mí no se me ocurre decirle a nadie asesino porque apareció alguien que se vio. Bueno, me siento acusado prácticamente de asesino porque uso glifosato, pero me parece. Ok, me parece bien, pero créeme que hay otro punto de vista distinto al tuyo que dice cosas distintas a lo que vos pensás y que hay otra gente que puede creer en eso. Yo no haría nada para matar a nadie. Es decir, pero lo hace. Bueno, está bien, pero yo me baso en lo que la ciencia dice, lo que el Estado aprueba. Coincido que es un Estado débil, es un Estado que erra y tenemos que colaborar todos y comprometernos en hacer que el Estado sea de mejor calidad y que se generen bienes públicos de calidad. La educación, la salud, la seguridad, tiene un montón de cosas que el Estado tiene que hacer y otras que no tiene que hacer, no es bueno haciéndolas. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Primero quiero pedir, le voy a hacer una pregunta picante, así que, pero baje un poco, porque si no, desde acá se complica mucho cuando empiezan a gritar cosas, la verdad que... Es que la mentira es violenta. No, no estamos diciendo, les estoy pidiendo un poco de colaboración y demás. Pero vos, cuando dijiste, Gustavo, no sé cómo te puedo decir, Gustavo, sí. Gustavo, cuando dijiste que la ciencia, está la IAR, que es la asociación que se encarga mundialmente de identificar si es cancerígeno o no, está la antropología toxicológica del glifosato, digamos, la evidencia científica. Pero eso es una mirada parcial, si querés te digo. O sea, es cierto que el glifosato salió clase 2 como el mate y el café caliente. Entonces, yo también tengo. Yo pienso algunas cosas, leo y vengo a aprender realmente y vengo impactado por lo que acabo de ver y demás, y me llevo muchas ideas y muchas cosas para hacer, pero créanme que hay otra forma también, no hay tanta seguridad que él tiene y que le respeto que tenga sobre determinadas cuestiones, hay otros puntos de vista y es importante en este lugar donde uno viene a aprender y demás, tener la apertura de poder escuchar todos y después sacar su propia conclusión. Y eso es lo que yo trato de hacer. Yo creo que hay un montón de cosas. La película de Pino es muy buena y es realmente muy impactante en llamar la atención. Creo que es un instrumento muy importante. Hay otras cosas del modelo que son discutibles y hay otras que hay evidencias que no son discutibles, digamos, son evidencias concretas. Creo que la película soslaya o no menciona el tema de la erosión y otras formas de degradación, que son importantes que lo sepamos, de que había cosas que generaron enorme cantidad de problemas que fueron resueltas. O sea, no fueron todas cosas negativas, algunas positivas muy bien. Y uno piensa que podría ser bueno, digamos, de tomar las decisiones con toda la información completa, y no solo con una parte, pero nada más, es un punto de vista. Gracias. Yo quisiera preguntarle si desconoce o... Esperamos un segundo, así le damos la palabra. Las numerosas experiencias que hay y trabajos científicos de siembra directa sin agroquímicos, parece, o agrotóxicos, porque parece que fuera imposible hacer siembra directa sin agrotóxicos cuando en realidad hay numerosísimas experiencias y trabajos científicos que soportan esas experiencias. Para dejarlo en claro, porque de tu relato parecería que fuera imposible. No, perdóname. Conozco productores que son productores orgánicos que están dentro del MAPO, y los conozco porque son amigos, clientes, vecinos, etcétera, etcétera. No lo desconozco y creo que se puede hacer. Tienen otro sistema productivo donde la productividad cae, como lo dice bien el testimonio del productor ahí, y que en realidad. Para el productor, hay productores que lo hacen por convicción y por el sistema económico no juega, y no se puede extender porque en otros lugares el perjuicio económico le juega en contra y los productores deciden hacer otro tipo de agricultura. Pero yo no digo que sí, porque yo no, tampoco creo que se pueda hacer agricultura. Yo quisiera preguntar, este año salieron numerosas noticias de que estaba a punto de quebrar la empresa Los Globos, a pesar de las miles y miles y miles de hectáreas que tiene. ¿Cómo justifica desde lo económico una vulnerabilidad tan grande de su sistema productivo de planteo por una sequía? No, nosotros vivimos con problemas económicos de hace 6 o 7 años, no es algo nuevo. Nuestros balances están publicados, digamos, en la bolsa y la compañera de la Marta Bunge, compañera de la cátedra ahí, llevando nuestra voz. Por supuesto, como quizás no tenga ocasión de volver a ver a Globo o a tener una persona, me preocupa que empieza acá. No, gracias. No, vamos a seguir viviendo. En condición de comentarista de esta realidad. Y lo que hay que decir es que vos sos el rey de este modelo, como te has autodenominado, principal promotor y gran beneficiario de este modelo, que nosotros decimos que es genocida, que es ecocida y que es violatorio de los derechos humanos. Y esto no lo digo yo. O sea, el 12 de septiembre del 2007, el embajador Wayne emitió un cable al Departamento de Estado de Estados Unidos, que es accesible, wikileaks.org, que da cuenta que dos días antes te había visitado en la estancia de Los Grobos, en Carlos Casares, que lo has recibido muy bien al embajador Wayne, y donde vos ahí le dijiste al embajador de Estados Unidos que tu principal socio en el país era la empresa Monsanto, y que tu principal socio educativo no era la universidad pública de la que vos sos egresado, sino que era la universidad de Harvard. Entonces, sos socio de la principal empresa beneficiaria de este modelo ecocida, genocida y violatorio de los derechos humanos. Y entonces, más que en tu rol de comentarista, creo que sos responsable de un poco de las cosas que da cuenta esta película, de las malformaciones, de los cánceres que vemos en los pueblos obligados, de los trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, autismo, de los trastornos del sistema endocrino que vemos en los pueblos fumigados, de las bajas significativas en las tasas de fertilidad y también en los abortos espontáneos. Y también de la contaminación de la ciencia, porque tenemos que reivindicar en esta casa de estudios una ciencia digna al servicio de los pueblos y no al servicio de las corporaciones. Tremendo homenaje que este pueblo le tiene que hacer a Andrés Carrasco, no solo por el reconocimiento que le dio el IARC al validar su investigación, sino que cuando Andrés Carrasco publicó en el 2009 su investigación dando cuenta de los efectos cancerígenos de glifosato, hay un cable también de ese mismo embajador con el que usted estuvo reunido en el 2009 al Departamento de Estado, donde dice que la máquina de Monsanto, su socia, estaba bajo fuego. ¿Sí? Porque toda la economía argentina, todo este modelo productivo dominante descansa justamente en esa tecnología de la cual usted es socio hasta el día de hoy. Y también lo que revela el cable es que a partir de ahí, desde la propia embajada de Estados Unidos, a través del agregado de agricultura de esa embajada, se pusieron en contacto con dos personas clave de este, del gobierno en ese momento. Con el SENASA, histórico legitimador de este modelo tóxico-dependiente, y con el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañó, que también es su amigo personal. Entonces, ciencia digna al servicio del pueblo y no al servicio de las corporaciones. Yo creo que no se pierde nada y no creo que yo pueda cambiar nada. Yo sí puedo cambiar, hacer otras cosas, pero no tendría demasiado impacto tampoco afuera. Pero es algo más para mí que para afuera, digamos, ¿no? Segundo punto es, yo creo mucho en la conversación y el diálogo. Soy una persona de consenso desde siempre. También de la discusión, ¿no? O sea, de la discusión con argumentos o con algún tipo de argumentos y demás. Y realmente yo me siento cómodo en el debate y demás. Y además entiendo que la gente esté agresiva o que tenga algún tipo de prejuicios y que también entiendo otras cosas. Lo que yo creo es que tenemos que preferir aprender a tener razón. Es decir, que siempre la actitud, por lo menos la que tengo yo siempre en la vida, yo he cambiado varias veces la forma de hacer negocios y lo que yo pensaba de determinadas cosas. Siempre porque tengo la actitud esta de en dónde no me di cuenta, dónde me equivoqué, y cambiar, digamos, y cambiar y aceptar que pueda haber otras ideas y que las ideas de los demás sean mejor que las mías. Y todas las noches me voy a dormir tranquilo, o sea, no tengo nada pendiente, o sea, no creo que yo haya hecho daño, y si realmente he hecho daño es porque no estoy consciente de esa situación, ¿no es cierto? Pero bueno. Yo creo que estas experiencias como la que tengo acá, por eso dije que aprendí y sentí las dos cosas. Bueno, vos decís algo. Está bien. Yo Yo para cerrar celebro que se esté dando esta discusión acá porque me parece que permite que todos podamos aprender y que todos podamos dejar o permitir que los conocimientos son más, admitir que los conocimientos son muchos y dejar de negar algunos. En esta facultad suceden un montón de proyectos como el de semillas, que se está llevando también en la cátedra de genética y que agradecemos a Gus que viene laburando en ese aspecto para hacer también semillas que no estén patentadas, que sean semillas para el pueblo y desde el pueblo, entendiendo que la semilla es la continuidad de la vida y no la continuidad de la moneda del negocio. Y me parece que está buenísimo dar, la verdad es que me sorprende también tanta gente, pero me parece que son estos los modos también de hacer escuchar otras voces, ¿no? Que haya la voz que tiene más poder, que dice que, bueno, que en realidad el glifosato no mata, pero que también se puedan escuchar estas otras voces que vienen siendo acalladas y que están comprobadísimos que sí mata y que quienes promueven el modelo están promoviendo también la muerte. Y me parece que son estos los espacios para debatirlo, para discutirlo y para ponerlo en visibilidad. Bueno, mi palabra final es de agradecimiento, creo que ha sido una noche estupenda. A mí me parece extraordinario y es el camino de una universidad abierta, democrática y plural, asambleas como la de esta noche. Y vuelvo a agradecer la actitud de Gustavo de venir a este debate. Los debates, a veces todas nuestras ansiedades, inquietudes y convicciones nos sacan de las casillas cuando uno escucha al otro. Pero sin el otro, el otro es la pluralidad. Dijo un grande, que la patria es el otro, ¿no? La patria es Mitre y Sarmiento y del otro lado los caudillos. Argentina es esa pluralidad, ¿eh? Y no podríamos desarrollarla sin el hábito de defender el debate en paz y respetuoso. Porque si descalificamos al otro, lo insultamos, etc., muy difícil esto. De todos los temas que se han tocado acá, cada uno merece un debate en serio. Ojalá que cada uno de estos temas motivara a una mesa sobre el suelo, sobre todos los temas que se tocaron, con especialistas, en fin, ustedes sabrán mejor que yo, pero todos merecen porque no se puede debatir en una noche todos los temas o todo el disparador, que una película es un disparador, es una provocación de temas, y que ustedes las pueden rever. Ahí afuera están vendiendo los DVD, los muchachos nuestros están vendiendo el DVD de la película, la pueden pasar 50 veces, etcétera. Por supuesto, en los ámbitos culturales y universitarios pasan las 10.000 veces. Lo que no se puede hacer con esos DVD es proyectar y cobrar entradas hacia el público, es otro canal. Pero yo digo estas cosas, yo celebro el encuentro, agradezco el encuentro, agradezco a todos los que están presentes, y quedan siempre los encuentros, quedan casi todos los temas sin resolver, más allá del desahogo, que uno grita, por ejemplo, quedan temas sin contestación. No hay que dejarlo ahí, hay un largo camino para que la dirigencia argentina comprenda estas cosas y cambie. Miren, yo tengo relación con todos los jefes políticos en el Senado. Una relación respetuosa, pero todos mis discursos son con mucho argumento. Yo tengo una excelente relación con el Papa Francisco, lo cual no me ha llevado, está de más el sentido, me ha llevado a disentir en muchos temas con él. Yo no tengo la misma concepción sobre el aborto que tiene Papa Francisco, pero tengo una relación muy respetuosa con él, le escribo y me contesta. Y lo reconozco a él como un líder social importante en el mundo y un líder por el diálogo interreligioso y la paz fundamental en un momento tan peligroso del mundo contemporáneo. Es decir, yo defiendo la pluralidad y el respeto y tengo convicciones muy fuertes. Es decir, no me las han cambiado, pero el cambio presupone hacerlo también para que el otro avance. No podemos eliminar al otro. Yo no creo en el camino de la dictadura que elimina al otro. Creo en un camino más lento, que es el camino democrático y plural, y creo y exijo del otro honestidad intelectual. El intelectual y el referente social y político tiene que enmarcarse en la ética, porque sin ética y sin honestidad intelectual, entonces los debates estos son una mentira declarada. Entonces, esto es bueno si hay honestidad de todas las partes, si hay reconocimiento del otro. Si el otro está diciendo una verdad que nos va a ayudar a todos, dejemos a aquellos si me ganó, le gané yo esa competencia chiquilina y pésima. En fin, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a la Cátedra de Soberanía Alimentaria, muchas gracias a las autoridades de esta casa que permitieron esta asamblea. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias.